para mí lo mejor de mi repertorio. Para cuando tú te sientas muy sola y la nostalgia te llene de recuerdos, sufrirás, llorarás. Espera un poquito más, vida mía, que cuando llegue verás la alegría, porque traigo el amor que te ofrecí. Ven a mí, ven a mis brazos y olvidemos que el mundo existe. Viviremos, sí, uno para el otro. Ámame, quiéreme y bésame. Dame amor, amor y más amor. Es la dulce intención que dicta el corazón. Te deseo, sí, mujer, constantemente. Ámame, quiéreme y bésame.